Y acá la tenemos a Nancy Abelín. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenida a Relato B. La saludo yo, obviamente, Natalia. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? Muy bien, muy buenas noches, Natalia, Leandro y a toda la audiencia. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, la estoy molestando a esta hora de la noche, como voy a molestar a mucha gente, obviamente, de ahora en más, por la situación de que parece que hay medios de comunicación que se olvidaron de que la oposición acá en San Juan de José Luis Gioja siempre fue cruzada. Mire, acá lo importante es que los ciudadanos, los sanjuaninos, tengan en claro no solamente lo que es Gioja, sino lo que representa y lo que ha representado durante 12 años de gobierno. Sí. Y tenga también en claro quiénes han estado o hemos estado y estamos en la vereda exactamente enfrente del modelo de entrega y de saqueo que ha llevado adelante el ex gobernador José Luis Gioja. Y bueno, en eso no le quepa duda que la cruzada, con mucho esfuerzo y en soledad, hemos planteado estas cosas, y no por conveniencia política, porque todo lo contrario, hubiera sido más conveniente ir con la corriente, ¿no es cierto? Uno lo ha planteado desde la convicción. Y el tema clave que nos ha puesto en la vereda de la oposición, pero de una oposición seria, una oposición responsable, coherente, en defensa de la provincia, una oposición en defensa de los sanjuaninos, una oposición en defensa del agua de los sanjuaninos y del futuro de la provincia de San Juan, es Cruzada Renovadora. El tema de la mega minería creo que es lo que divide y marca quiénes están en la oposición y quiénes están o han estado con el oficialismo convalidando toda la mega minería a cielo abierto, con cianuro, con sustancias tóxicas. Y uno tiene una historia que nos avala. Exacto, Natalia. A eso iba justamente, porque ahora todos parece que está de moda hacerse el medioambientalista, pero recordemos que don Alfredo, en soledad, como dijo usted, peleaba por el agua, peleaba por los glaciares. Él lo hacía en soledad, le costó la gobernación. Recordemos bueno, todo esto. Usted lo tiene muy claro. Primero que OCE se salvó de ser privatizado, Obras Sanitarias de Sociedad del Estado. La única, lo único que se salvó de la época del menemismo de Escobar y de Gioja, porque traspasaron la caja, privatizaron la energía, privatizaron el todo, todo lo que ya sabemos, el Banco de San Juan y demás. Sí. Y se salvó OCE porque fue Abelín gobernador e impidió la privatización del agua de los sanjuaninos. Primer punto. Sí. En la década de los 90 fue el pionero en defender los glaciares, dando más de, escúcheme bien, más sí. de 300 charlas, sí. más de 60 proyectos en el Congreso, interpelaciones a los ministros hasta llegar a votar en contra de esa entrega esa amputación de territorio nacional que fueron los hielos continentales patagónicos. Yo era diputada, era nacional, él era senador. Y ambos supimos defender lo que era el futuro de los argentinos, como es el agua potable. Esto le estoy hablando del año 92 y luego en el año 98, 99, que fueron la aprobación del tratado nefasto que firmó Menem y Alwin, entregando soberanía nacional de la mano, por supuesto, de legisladores como José Luis Gioja, sí. que impulsó la entrega, sí. convalidó la entrega, sin que hubiera habido jamás conflicto y se regaló a Chile 1.057 kilómetros cuadrados sí. de esa reserva de agua sí, potable sí, sí. que es una de las más importantes del planeta. Sí. Sí, sí. Y bueno, y luego durante la gobernación, por eso digo que esto tiene toda una historia, la defensa del agua. Cuando en la gobernación del doctor Abelín no le dio la declaración de impacto ambiental para la explotación en Veladero, sí. luego de la destitución, y es más, tampoco le dio la ley de regalías, vetó la ley de regalías, en defensa de los sanjuaninos y del patrimonio de San Juan, sí. y luego pidió la inconstitucionalidad de la segunda ley de regalía, y al poco tiempo fue derrocado por un golpe de Estado, sí. E inmediatamente se le dio, le dieron la declaración de impacto ambiental y luz verde para la minería con cianuro. Y entonces, quiero saber, Nancy, ¿quiénes estuvieron en ese momento apoyando a don Alfredo? ¿Quiénes estuvieron diciendo, no, lo que le hicieron está mal? Porque ahora todos se hacen defensores. ¿Y sabe por qué hago hincapié en esto? No es por maldad, sino por una situación donde a mí no me gusta que la gente pierda la memoria. Porque si uno no sabe lo que pasó en el pasado o lo quiere negar, lamentablemente vamos a cometer los mismos errores. Y eso sí, lo sabe... ¿Sabe qué pasa? Que además de lo que usted te ha planteado, Natalia, no olvide que en cuanto gana la gobernación José Luis Gioja, impuso una política de amordaza y de silenciamiento al doctor Alfredo Avelino. Sí, de los medios. No se le hizo entrevistas, él pedía debates públicos, tampoco se permitía. Estuvo en el ostracismo, ¿no? Y la verdad que un hombre que debería haber sido de consulta, porque un hombre que le ha entregado lo mejor de sí a la patria. Y uno tiene que respetar esas luchas. Yo espero que la historia verdadera algún día le escriban y se cuenten estas cosas, ¿no? Yo creo que ya está saliendo a luz quienes han dañado tanto a nuestra nación. Entre ellos, lo doy con nombre y apellido, se llama José Oligioje, en los distintos cargos que ha representado. Sí. Le ha hecho mucho daño a la nación argentina. Es uno de los responsables de todas las leyes por las cuales se entregaron los recursos naturales a empresas privadas, extranjeras, monopólicas. Él votó la ley de privatización de YPF, me refiero al petróleo, el gas, ferrocarril, sí, bueno, todas las privatizaciones de la época de Menem y de Cavallo. De modo tal que esa política de entrega la consumó y la continuó en la gobernación de San Juan cuando permitió el ingreso de estas corporaciones mineras extranjeras, que se llevan nuestros recursos y lo único que nos dejan a los sanjuaninos es el vaciamiento de estos recursos y la contaminación. Entonces, esta es la gravedad del daño que digo que se hace de la función pública. Y uno en soledad ha planteado estas cosas. La historia va a mostrar quiénes son los responsables. Por eso es tan importante que hayan debates públicos. Y por eso ellos se han negado siempre a hacer debates. Es que se da cuenta, Nancy, que muchos se están negando a hablar en los medios, ¿no? Se dedican a lo que es la red social y como que es un medio de comunicación, eso no es un medio de comunicación. Tienen miedo a ir a los medios. Acá tienen abierta la puerta a todo el mundo y no vienen. Y tienen miedo al debate, ¿no? ¿Cómo es esa cosa tan fea donde existe una censura de parte de ellos mismos, donde se cierran, ¿no? Y bueno, porque no quieren asumir la responsabilidad. Uno puede equivocarse, Natalia, en la vida, y más aún sí, en la función pública. Pero pasado el tiempo, si uno advierte que fue un error haber entregado todo eso, que se hizo por error, sí, no supongamos que ha sido por otro interés, sino que ha sido por error, bueno, yo creo que uno siempre puede rectificarse. Pero acá no. Acá encima, hoy se quieren hacer los adalides de la defensa de la patria, de los recursos, de sí, la gente, de los trabajadores, y resulta ser que son ellos los que votaron las leyes de privatizaciones, sí, las leyes de flexibilización sí, laboral, sí, ¿ah? Sí, bajo el eslogan de la transformación, sí, los mismos decir justicialistas, ¿no? Sí. Los que arriaron las banderas de Perón y de Evita que defendían a los trabajadores, y ellos permitieron las leyes de flexibilización laboral. Entonces, bueno, estas son las cosas que muchos jóvenes no conocen o han escuchado durante 12 años una sola voz, porque estas voces como la nuestra, que somos de una oposición a ese modelo, porque nosotros no nos oponemos a una persona en particular, nos oponemos al modelo que ellos representan y el modelo que han consumado, porque le ha hecho daño al país, le ha hecho mucho daño y le han robado el futuro a nuestro país. Han quebrado la educación pública, han quebrado la salud pública, ¿ah? Pero hoy no asumen esa responsabilidad y se siguen haciendo los distraídos, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, Nancy, la dejo invitada para cuando usted quiera opinar. Acá tiene las puertas abiertas, lo vuelvo a decir, a todo el mundo que necesite un espacio para hablar, para comentar, para también para criticar, ¿por qué no? Tienen acá toda la libertad, porque acá no se censura a nadie. Muchísimas gracias, y la verdad que es así. Estoy en uno de los medios que siempre yo les agradezco, porque es la oportunidad que me dan de comunicarme. Nosotros estamos en política desde hace muchos años. No estoy en la función pública, sí, también desde hace muchos años, pero nunca he dejado la política. Cuando uno se compromete con la cosa pública, con las necesidades del prójimo. La única manera de transformar esa realidad, esa injusticia, a través de la política, de la buena política, ¿no? Sí. También hay que hablar de hacer eso. Sí, sí. No la política de la prebenda, del negocio, de la extorsión a los más necesitados. O del momento, ¿no? Del momento, sí. Del pragmatismo, ¿no? Uno actúa por convicción y no por conveniencia. Entonces, la oportunidad que usted nos da, que siempre nos ha dado, yo se la agradezco infinitamente porque es la manera de hacerle saber al pueblo de San Juan que esta cruzada renovadora, hoy bajo mi presidencia, está más firme que nunca y más dispuesta a la lucha que nunca. Vamos a dar batalla electoral en las próximas elecciones, vamos a ir a competir y ofrecerle al electorado de San Juan una alternativa seria, responsable, para permitir que llegue al Congreso una voz de la cruzada, porque hemos dado muestras cabales. Cada vez que ha habido un legislador de la cruzada, le ha hecho bien al país. Bueno, Nancy, le agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.